Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa magazine que hacemos como siempre, desde aquí, desde Hora Radio, a través de la 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Es nueva hora, ¿eh? Y en esta nueva hora hemos cambiado un poco las tornas. Por primera vez, me estaba recordando a Ana María Prieto que por primera vez Generando Igualdad pasa a las 12 del mediodía, solo por hoy, ¿eh? De manera excepcional. Ana, bienvenida. Ay, espérate que no te escucho ahora. Perdón. Ya. Hola, buenas tardes. que como te has cambiado de sitio, pues ya he perdido el hilo del micrófono. Que digo que por primera vez en la historia, mira que llevamos años haciendo Generando Igualdad, se ha cambiado de hora. Cuando me llamasteis para la petición del cambio, pues evidentemente no tenía ningún problema ni ninguna dificultad en hacerlo, pero es sorprendente el respeto que nos tenemos mutuamente, que durante aproximadamente 10 años, 11 años, 12 años, he perdido la cuenta de esta segunda etapa. Llevamos muchos. Nunca se había hecho un cambio. Lo hemos hecho por simplemente darle un poco más de margen de maniobra a Enrique Sánchez, al cocinero de Canal Sur, porque llegaba bien a las 12, pero tenía que correr mucho. Y entonces, bueno, pues para no tener ni tampoco necesidad de correr nadie ni nada, bueno, pues propusimos este pequeño cambio. Enseguida vamos a hablar con Tungi, ¿no? Con Tungi Cuenco. Sí, vamos a hablar con ella. Es un placer siempre hablar con ella, súper simpática. No es solo lo simpática que es, que por supuesto eso hace una entrevista facilísima en el que te ríes muchísimo y empatizas con ella y con lo que hace, pero además es la calidad del ser humano que hay detrás de esa sonrisa, que eso no podemos obviarlo. Es así. Bueno, pues enseguida te preparando porque no vamos a tardar mucho, ¿vale? Vale, me preparo. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Como decimos, enseguida nos vamos con Generando Igualdad, con Ana María Prieto, que nos trae hoy una entrevista con Tungi Cuenco, que es, bueno, pues una mujer que en un momento de su vida, y de esto no hace mucho, que es lo mejor, decidió dejar una vida sedentaria para convertirse en una vida activa y deportiva. Y lo está ganando todo, es que es alucinante. Bueno, también vamos a tener, como decimos, al cocinero de Canal Sur hoy, aquí en Helves en la Onda, a Enrique Sánchez, que es de Helves. Ojo, que lo mismo este dato, tú no lo sabías. Ahora os cuento más cositas. Arrancamos. Pues con el espectacular, que yo sé que es una canción que le gusta mucho a mi compañera Ana, nos vamos con el Generando Igualdad. Es una canción que bailasteis un 8 de marzo, Ana, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, fue una coreografía que intentamos hacer un Mariquí Challenge con la colaboración de Juan Melchor, que estuvo acompañándonos a todos los centros educativos, primaria, secundaria, centro de educación de personas adultas, la Asociación de Mujeres e incluso algún grupo de personal del ayuntamiento. La estuvimos ensayando para que quedara pues genial. Hombre, y contamos con la participación de la alcaldesa, con la concejala de Igualdad y Bienestar Social, con concejales que se sumaron, los de educación. Fue una cuestión divertidísima. Tu trabajo en el Ayuntamiento de Gelves como informadora del Centro Municipal de Información a la Mujer, bueno, pues tiene cosas duras, tiene un día a día muy intenso que es imposible no llevarse uno para casa o que no le afecte mentalmente, porque estás viviendo una realidad de mujeres, bueno, pues muy difícil de asumir, ¿no? Y de digerir, pero también tiene sus cosas buenas y divertidas, y esta, por ejemplo, del espectacular es una de ellas. Pues sí, y además viene genial porque Tungi Cuenco es una mujer espectacular. Claro, totalmente, vamos, la palabra le viene como anillo al dedo. Por eso me ha encantado la lección de la canción. Vamos a saludarla. Hola, Tungi. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Mira, nosotras habíamos intentado contactar contigo para que nos contaras cómo había ido la Titan Desert, que nos contaras en qué consistía esa carrera, que nos explicaras tu experiencia, cómo es esa arena del desierto, un poco que nos pusieras en tu situación, que con tu palabra y tu manera de estar, que eres tan entusiasta, nos hicieras vernos a nosotras allí en aquella carrera. Pero es que no me da tiempo, porque es que me llega un WhatsApp diciéndome que has ganado otra carrera, que eres campeona de España de la ultramaratón M40F. Por favor. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Sí, sí. Pues nada, me fui al desierto 6 días, vine, todavía mi bici no había llegado, me apunté a una ultramaratón del campeonato de España, me presento allí con una bici prestada y lo gano. Así que imagínate cómo es la historia del libro. Pero no es que me imagine la historia, es que tú lo cuentas como que eso lo hace cualquiera. Eso es. Bueno, mira, me levanté por la mañana, fui al mercadillo, me compré unas braguitas nuevas, vine, hice la comida. Perdona, que eres campeona de España. Por favor. De ultramaratón. Sí, sí, sí. Pero vamos, lo hace cualquiera que tenga actitud y constancia. Hombre. Te aseguro que puede presentarse a ese tipo de pruebas eso, y hacerlas ahí, con garantía. Ahí te doy, eso te lo compro, Tungi, pero cualquiera no lo hace. Solamente puede ganarlo uno, y en este caso ha sido tú. No. Evidentemente hacerlo si lo hacemos. Ahora ganar ya, eso es cuestión de que gana uno, claro, no podemos ganar todo. Te voy a decir una cosa, yo recuerdo en una carrera de la mujer contra el cáncer de mama en Sevilla, que yo recuerdo que no, ni me había preparado ni nada, mis amigas no querían correr y recuerdo que yo llegué en la 500 y pico, porque fui todo el camino andando porque no querían correr. Con el hígado en una mano y con el pulmón en la otra. Claro, ¿no? Claro, pero no fue eso, fue la ilusión de cruzar la meta. Y cuando tú te ves en esa foto, y fíjate, es verdad es el mejor momento, desde luego. ¿A sí. que sí? Sí? Aunque sea la 500, sí. No pasa nada. Sí, sí. Habías ido a correr por una cuestión benéfica y por acompañarnos. Cuando hay mujeres que sufren esta grave enfermedad, algunos hombres que también hemos entrevistado aquí en esta emisora. Pero bueno, volviendo a ti, que de verdad nos pareces una mujer espectacular y extraordinaria. ¿Qué es eso de la ultramaratón M40F? Porque es que son ni los militares de la NASA. Vaya nombre. Eso es el campeonato de España que este año se ha celebrado en León. Y consistía en hacer 133 kilómetros con casi 3.000 de desnivel. Madre mía. Y en campeonato de España, ¿vale? Con lo que eso conlleva, porque hay mucho nivel ahí. Es decir, que no solo la prueba es dura, sino que el ritmo de carrera es duro, porque la gente que va está muy preparada. Oye, así que nada, me presento allí con mi bicicleta prestada porque la mía no está. Vaya. Sin garantías de... Hombre, acabarla me imaginaba que sí, porque con todos los kilómetros que llevo en las piernas no es una distancia que se me dé mal. Pero el resultado, la verdad, que no me lo esperaba. Está claro que el haber estado en la tinta la semana anterior, pues ha mejorado un poco mi forma física y allí me encontré súper bien, la verdad que súper bien. Tungi, las piernas respondían y todo genial. Tungi, una cosita, dime. Porque para todo este tipo de cosas se necesita, queramos o no queramos, dinero. Sí, se necesita mucho dinero, que casi la mayoría de las veces sale de mi bolsillo. Claro, esto me está llamando la atención. Mi nómina no la puedo estirar más. Esto es una cosa que me llama la atención. O sea, estás teniendo unos resultados de la, o sea, de la nada, de la Tungi fumadora que no hacía nada, de la nada, sí. A ahora estás teniendo unos resultados espectaculares. ¿No se ha acercado para ti ningún sponsor, marca, que sufrague esos gastos, que te pague la bicicleta y que te dé algo de dinero también este tipo de prácticas? No, estoy recibiendo alguna ayuda de algunos patrocinadores que, gracias a la gestión de Paki, por la Woman by Evolution, que se está moviendo y se mueve por el ciclismo femenino, por todas las que estamos practicando ciclismo. Y entonces sí que he recibido ayuda de algunos patrocinadores. Pero bueno, son patrocinadores, por ejemplo, Infiesport me da la alimentación, que pues mira, un dinero que me quita a la hora de comprar la alimentación para carrera. Pero vamos, el costo grosso del ciclismo, de lo que es bicicleta, mantenimiento, viajes, gasolina, todo eso tiene que salir de una, vamos. Pues oye, que hacemos desde aquí un llamamiento, marca que quiera patrocinar a Tungi, que Tungi al revés, ¿eh? Además, Tungi es embajadora de la Woman Bike Evolution, y además cuando estuvo en la presentación de su marca personal, Paqui González dijo que la iban a acompañar hasta donde ella quisiera, y que el compromiso de ser embajadora no significaba que si venía un gran equipo y la quería fichar, pues que lo más importante es que ella siguiera creciendo, y que si tenía los recursos económicos suficientes podía llegar al universo y más allá. Claro. Sí. La verdad que lo que es el grupo de Woman By siempre están ahí, son como mi base, ¿sabes? Además, Paqui siempre va abriéndome las puertas y buscando siempre lo mejor para mí. Así además, que, estaría bien que hiciéramos una presentación de ese grupo, para que intentara hacer algo similar aquí en Gelbes, que hay bastante corredora. Y sobre todo que se trajeran a esas amigas que tienen, que las acompañan, que con esa clave de humor, que te cuentan cómo es para ellas montarse la bicicleta. Te voy a decir una cosa, yo estoy deseando que traigamos de nuevo a Paqui, porque aparte de que me cayó muy bien, jolín, pues un poco de orgullo tengo, porque tenemos algo que ver, Ana, tú y yo, en la radio, en la unión de Tungi con las Woman, con Paqui. Sí, o sea, muchísimo. Eso nació aquí en Ahora Radio, o sea que habría que juntarlas de nuevo aquí. Estaría bonito. Pero bueno, ese grupo, además, es que lo que dices, la idea es buenísima, porque lo que hace es mover a la persona que está en su casa y dice, bueno, ciclismo, pero si yo no tengo bici, pero si yo no sé montar en bici, pero es que este grupo te ayuda desde eso, desde que estás en el sofá de tu casa y dices, pues voy a practicar ciclismo, y no tienes nada. Y yo... entonces, a partir de ahí, sale todo. La verdad es que cuando ves lo que hacen es realmente asombroso, y cuando ves alguna de las que ahora están compitiendo en serio... pues alucinas, porque llevan poco tiempo como tú. Y hay otras pues que son las No Evolution, que esas me encantan, que van, hacen su carrerita y desayunan. Eso es fantástico. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Pero bueno, volvamos a ti, porque lo de ganar el Campeonato de España es grande. Pero quedar la segunda subcampeona de la Titan Desert dúo mixto, por favor. Muy grande también. Bueno, lo de la Titan, un sueño hecho realidad, una carrera de la más dura del mundo junto con la KPP, y son dos carreras catalogadas como las carreras más duras de mountain bike. Mira, a mí, háblame, perdóname que te he interrumpido. No, que digo que participar en una de esas pruebas era uno del sueño desde que empecé a hacer ciclismo, porque la gente siempre me preguntaba, ¿tú hasta dónde quieres llegar? Y yo siempre decía, hacer una Titan Desert. Era como el fin de todo esto que yo estaba haciendo. Entonces, cuando por carambola del destino me ha salido la oportunidad de ir este año con Andalucía, Región del Deporte, vamos, de verdad que he cumplido mi sueño, he cumplido mi sueño. Y además os digo que la carrera tiene la dureza que la fama, que tiene, o sea, de fama, vamos, que no, que, no, que no se le quita ni una gota, vamos. Es que yo he repasado. Que es dura, que es dura. He repasado los vídeos que colgaste en Facebook por aquel momento, un poco porque yo los había visto en su momento, pero quería tenerlo más fresco. ¿Con qué naturalidad? ¿Con qué? Que todo es fácil. Mira que mañana tenemos una etapa maratón, que me tengo que llevar comida para hoy y para mañana, que tengo que llevar la mochila, que no... Con una naturalidad, que son ciento y pico de kilómetros. Y yo nada más que la veía ya estaba cansada. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo una teoría que es cuando algo de verdad te llama la atención, algo de verdad te resulta impresionante, no es, bueno, por toda la parafernalia que tiene, que también, sino porque la persona que lo hace como si lo que te transmite es que tú eres capaz de hacer eso. Exacto. Lo hace fácil, ¿no? Uh-huh. Y entonces todavía te llama más la atención y te atrae incluso a intentarlo, que esto es lo más curioso de todo, ¿no? Tiene un poder de atracción que es alucinante. Le pasa a Tungi, o le pasa a cualquiera que vemos que hace cosas que nos llaman la atención y que parecen fáciles de hacer, ¿no? Enrique Sánchez, que lo vamos a entrevistar ahora en un segundito, tiene una manera de explicar la cocina y todo el rollo que yo me pongo a hacer la cocina igual, y a mí, yo lo único que hago es poner la cocina patas arriba, algo ardiendo por atrás, humo por todos lados y yo lleno de harina. Bueno, pero me gustaría que nos hicieras un poco la crónica de esas etapas. ¿Cuántas etapas fueron? Pues mira, son seis etapas en el desierto, ¿vale? Dos de ellas son más de montaña, es decir, habría mayor desnivel y zonas muy, muy de piedra, uh-huh. Y las otras ya son más desérticas, más de menos desnivel y de mucha arena. De las seis, una de ellas le llaman la etapa maratón, porque es la etapa en la que todo lo que tú necesites durante esa noche, cuando llegues al campamento, lo tienes que portar encima, porque ellos no te dan nada, no te dan tu maleta, no te dan tu alimentación para la bici, no tienes asistencia mecánica, no tienes nada. Entonces, todo lo que tú necesites lo tienes que portar encima. Entonces, esa es una de las etapas más complicadas, porque tienes que hacer dos etapas con un exceso de peso. Claro, lo tienes que llevar todo encima. Por cierto, la ropa, tienes que llevar contigo la alimentación de los dos días. Entonces, por ejemplo, yo me llevo una colchoneta hinchable metida en mi macuto para poder pasar la noche y eso te lo juega, porque yo mi colchoneta no sé si estaba pinchada. Porque tú la abres allí, la llenas y dices, ay Dios mío, que no esté pincha, que no esté pincha. Y pasas la noche así, con todos los participantes juntos y con lo que tú hayas traído en tu propia maleta. Madre mía. Y esa es una de las etapas más duras. Y ahí además coincidió en la mitad, en la tercera etapa, entonces como un poco de transición. Uh-huh. Porque cuando la primera etapa, cuando yo llego, siempre digo, es el bofetón de realidad. Llego, hago la primera etapa y digo, qué duro es esto, Dios mío. Y digo, bofetón de realidad, bienvenida al desierto, bienvenida a tu sueño. Y sí, sí. Y entonces dices tú, Dios mío, ¿dónde me he metido? Luego la segunda etapa la asimilas un poco, la tercera te viene la maratón, que es, ¡buah! Tengo que llevar todo encima, tengo que compartir todo con la gente me tiene que ayudar a mí, yo me ayudo a ellos. Ahora en la entiendo, etapa 3 es un poco de transición. Ahora entiendo la hermandad de esta que hablábamos el otro día. Sí, lo que no sé yo, sí. Si Ana sabe que te encontraste a niños por medio del desierto. Bueno, eso es lo que más me impresionó de esta carrera, ¿no? Que vas por mitad de la nada, no ves un poste de luz, ni de teléfono, ni de nada, no ves resto de civilización por ningún lado, pero en el infinito, si tú alzas la vista y es el infinito sin nada. Y de repente te aparece un niño en mitad de donde tú vas con la mano pidiéndote comida y dices tú, bueno, ¿cuál es mi mayor problema ahora mismo? Por Dios, que me duelen las piernas, ¿ese es mi problema? Y dice, pero bueno, ese problema es una caca de problema. Este niño sí que tiene un problema. Y entonces tú te quedas diciendo, Dios mío, ¿dónde están los padres de este niño? Que no veo nada, ¿dónde vive? Y te vas con un sentimiento diciendo, no, yo no tengo problema, yo estoy aquí porque quiero, con una bici que vale un dinero y haciendo un hobby. El problema verdaderamente son muchos mayores de los que nosotros tenemos. Totalmente. Lo que significa que la Titan Desert te ha enseñado muchas más cosas que las de tu capacidad encima de la bicicleta. Es una lección de vida, yo lo digo. Esa carrera es una lección de vida, te da una lección de vida, porque no solo te superas deportivamente, no solo cumples tus retos, sino que aparte en el contorno en el que se desarrolla te hace ver que verdaderamente tus problemas no son tan importantes, no son tan importantes. Pues Tungi, yo te voy a hacer un atraco a mano armada con pistola de fogueo. Pues ten cuidado con las pistolas de fogueo, que mira el actor este de estadounidense que no vea. Mira, a mí me gustaría, porque tenemos visto, tenemos estudiado y tenemos valorado que las niñas adolescentes abandonan toda la práctica deportiva. Y a mí me gustaría que tú nos acompañaras, si el centro educativo lo permite, sobre todo con el alumnado de cuarto de secundaria, que vinieras una mañana y les contaras lo que es para ti el deporte. Y pero claro, tenemos que compaginar muchas cosas: tu trabajo, la carrera, el entreno. Pero de verdad, para nosotras, para el área de igualdad y para el Centro de Información a la Mujer, sería magnífico contar con tu experiencia y que se la trasladaras a esas niñas y a esos niños que de repente pasan a bachillerato, pasan a la universidad y dejan totalmente de lado la práctica deportiva. Y después cuesta mucho más retomarla. Y las chicas... Sí, por mí encantada. Las chicas de hecho, la dejan mucho yo he sido, más. Yo he sido la deportista con la vida al revés. Totalmente. Entonces, totalmente. Yo no he hecho nada durante mi infancia ni mi juventud y lo he hecho todo de adulta. Y daría mucho por volver atrás para poderlo empezar antes. Dije porque que... he descubierto... nunca es tarde, pero lo he descubierto... Y quiero más tiempo para poder vivir todo esto. Vas a tener todo el que necesites, ya lo verás, y las pruebas se irán superando y los retos serán cada vez mayores y no habrá titán de ser que se resista. Pero ¿quién era tu compañero en esa titán? ¿Tú, porque era dúo mixto? Sí, era dúo mixto, iba con Chamba, que así es como se le conoce en el mundo del deporte en general. Sí, vosotros en la bicicleta tenéis unos nombres muy fáciles todos, ¿eh? Sí. Chamba y Tungi. Parece un dúo de, no sé, de salsa o algo de eso. Sí. Pues Chamba, que es un deportista excelente, vive en Valverde. Y yo no lo conocía personalmente, lo conocía por las redes sociales porque hace mucho iron y ultradistancia, no solo ciclismo, él aparte hace como triatlón, ¿no? Nada y corre. Es que los y la verdad que no lo conocía personalmente y después pues nos hemos complementado súper bien. A mí me ha enseñado muchas cosas que yo como en el argot, se llama globera de este mundo que acaba de empezar prácticamente, pues no conocía y él que ya es un deportista más experimentado, pues me ha aportado muchísimas cosas buenas. ¿Seguro? Y además nos ha tocado vivir, lo bueno que tiene que dos personas no se conocen y te toca vivir lo mejor y lo peor en una semana, porque él ha visto lo peor de mí y lo mejor de mí. Claro que sí. Sí, porque en esas condiciones extremas tú muestras lo mejor y lo peor, ahí no puedes esconder nada, ahí no puedes ser políticamente correcto, es imposible. Es totalmente imposible. Tungi, se nos acaba el tiempo, me llevaría otra hora más hablando contigo. Pero no te preocupes, si la semana que viene gana algo más y vuelve Tungi a la radio, ¿eh? Si no hay un problema con ella. Que muchísimas gracias por dedicarnos esta media horita corta. Y gracias a vosotros. Muchísimas felicidades por todos tus logros y por ser la persona que eres. Muchas gracias. Un beso enorme, Tungi. Un beso. Hasta luego, adiós. ¿Cómo me impresiona? Es que me impresiona Tungi, bueno, aparte de la simpatía que tienes, ese afán de superación, ese poder de hacerlo también, ¿eh? Está Iron Man y la Iron Woman, que es nuestra Tungi. Ana, muchas gracias, cariño. Gracias a vosotros, amenazamos con volver. La semana que viene, en tu horario normal. En mi horario normal. Un beso enorme. Un beso. Hasta luego, papá. Adiós. Cielo es mi cielo.

yo tenía muchas ganas, se ha hecho, se ha dado de rogar la entrevista, ha llegado hasta casi la última parte, ¿no? El último camino de Helves en la Onda. Pero tenía muchas ganas de charlar un rato con un compañero, que además de ser compañero en la comunicación, resulta de que su afición le ha llevado a trabajar en la televisión para todo el mundo, para que conozca, bueno, pues esa afición que es la cocina, ¿no? Estamos hablando... Bueno, no sé cómo te conocen más, si por Enrique o por el cocinero de Canal Sur. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. El cocinero de Canal Sur. Es mi seudónimo ya. Al final, Enrique, parece muchas veces que el trabajo se come a la persona un poco, ¿no? Vas a ser el mote, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, fíjate que yo llevo más de 20 años cocinando en diferentes países del mundo, en diferentes cocinas, que dediqué mucho tiempo y dedico mucho tiempo a formarme. Pero es curioso que al final el poder de la comunicación. Claro. O sea, entras en el salón, en el comedor de las casas, entras a través de esa televisión y a mí me es muy grato porque mira que he trabajado en sitio y en sitio, pero cuando me dicen, tú eres nuestro cocinero. Sí. O sea, cuando le ponen el nuestro delante, se me ponen los pelillos hasta de punta, ¿no? O sea, al final, entrando a la televisión y luego con... Hay gente que entra en casa mediante la televisión que no te cae nada bien o que te genera mucha controversia, ¿no? Pero cuando entras afable, simpático, alegre, haciendo algo del día a día, formas parte al final de las familias, de toda la gente que te ve, ¿no? Eres un poco el chef, el cocinero que está ahí. Es curioso que los cocineros, los chefs, las chefs, estabais siempre en los restaurantes, pues la parte donde no se os ve. ¿No? Estabais ahí escondidos. Estaba muy buena la comida, pero no veíamos a quién la había hecho, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, gracias a ciertos programas de televisión, ¿no?, que han empujado mucho a que los cocineros participabais en magazines o con las recetas de cocina, con esa manera tan vuestra de hacer las cosas, al final habéis salido de la cocina a primera escena a hacernos prácticamente de comer al lado de la mesa en el restaurante, ¿no? Y eso es... Sí, algo maravilloso. Sí, bueno, fíjate que hace años cuando uno diseñaba una cocina, el arquitecto, el que fuera, pues decía, mira, aquí voy a poner una barrita en la entrada para que esperen los clientes, aquí vamos a poner unos sofás, aquí vamos a poner unas mesas, aquí vamos a poner los cuartos de baño, y de repente decía, bueno, ¿y la cocina? Pues mira, nos queda ahí un hueco abajo de las escaleras, pues ahí, da igual, si la cocina, eso no se va a ver. Y mira, pues en eso ha tenido mucha culpa... Yo creo, y culpa, y entiéndase la expresión de forma muy positiva, un compañero que es Carlos Arguiñano, ¿no? Carlos Arguiñano, hasta que él salió en la tele, lo que salían eran periodistas en televisión, no cocinaban cocineros. Entonces él salió, y yo recuerdo además los comentarios, que yo era pequeño también, era como, mira, ¿y qué gorro tan alto lleva? ¿Sabes? ¡Guau, qué pasada! Y entonces, la cocina, es verdad, con lo que has comentado, poco a poco se ha ido saliendo de ese pequeño zulo que era la oscuridad y ha ido saliendo a la sala. Ha ido saliendo y ha ido comunicándose hasta el punto que hoy en día muchos restaurantes ya se hacen al revés. Es, ponemos aquí la cocina y en torno a la cocina montamos el restaurante. Oye, que los he visto. Esos restaurantes que tienen además una cristalera enorme donde tú ves cómo se está haciendo la comida. Claro. Es alucinante. Y en otros, esto viene más de la cultura japonesa, incluso estás sentado en una barra y el cocinero está al otro lado de la barra haciendo efectivamente. Comida, ¿eh? Eso es lo que llaman un teppanyaki, ¿no? Y eso es maravilloso. Al final, la cocina actual no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder. Lo que tiene mucho que mostrar. Y si tú no solo te pruebas el plato y te parece rico, sino que además estás viendo cómo lo hacen, cómo lo manipulan, la cocción que le dan, pues yo creo que al final todo eso suma, ¿no? Oye, ¿pero qué tiene la cocina y la televisión que caza perfectamente? Y lo hemos visto en diferentes variantes. Desde el programa MasterChef, donde participan gente desconocida, niños o gente conocida. Por ejemplo, Carlos Arguiñano haciendo su cocina, tú, ¿no? Uh-huh. Haciendo tu cocina. En Telecinco también creo que hay algún cocinero. El Chicote, por ejemplo, con lo de los bares, esto que sí, tanto jaleo, sí, sí. ¿No? Que salía la cocina y tal. Diferentes formatos, pero todos funcionan, es muy curioso. Sí, bueno, hay una frase que decía mucho mi abuela, que decía que de cocina, política y decoración todo el mundo tiene opinión, ¿no? Y es que yo creo que la cocina es algo que aplicamos día a día. O sea, y todas las cosas que se aplican día a día al final se convierten en cotidianas. Y yo creo que la cocina tiene ese punto de cotidiano que hace que lo sintamos como cercano, como propio. Es verdad que hay diferentes formatos, ¿no? Si nos vamos a MasterChef o a Chicote, rozamos el reality, porque no solo claro. Buscamos la cocina, sino además el entretenimiento puro y duro. Pero después es verdad que hay programas, como bien decías, como el de Carlos o el mío, el que tenemos aquí, y que lo que es cocina, lo que hacemos es lo que tú haces en tu casa cuando te metes en la cocina para cocinar, pues lo hacemos. Es verdad que mientras lo estamos haciendo contamos mil chascarrillos. ¿Ahí dónde voy? ¿Sabes? Entonces entra, claro, el síndrome, yo le llamo el síndrome portera, ¿no? Que nos queremos enterar de todo, ¿no? Y es un poco... Es muy bueno, es muy bueno. Claro, y es un poco, tú estás cocinando y lo que está es como si tuvieras abierto, yo recuerdo la casa donde vivía con mis padres, ¿no? Como si tuvieras abierto el lavadero. Tienes el tendedero y estás hablando con la vecina o con el vecino. Totalmente. De lo que te ha pasado en el día. Fíjate, yo me lo llevo más porque la mayor parte de las veces cocinamos solos, ¿no? O con nuestra pareja, ¿no? Pero cuando hacemos una barbacoa o cuando estamos en una cena con amigos y estamos cocinando, eso al final se convierte un poco en el programa que tú tienes. Efectivamente, efectivamente. Además, yo no tengo guión ninguno en el programa. Qué bueno. Y muchas veces dicen, bueno, lo que vas a hablar, lo que no tengo nada. O sea, yo arranco la receta y lo que se me va ocurriendo. Y es eso. Yo el concepto es... Para mí la cámara no es una cámara, para mí la cámara es un grupo de personas, que yo le digo la gran familia, por eso no hablo nunca de espectadores, hablo de familia, y yo le hablo, como tú has dicho, yo estoy cocinando y me imagino que estoy en mi casa rodeado de amigos y mientras estoy cocinando les estoy contando cosas. Qué bueno. Y ese, bueno, cuando me dicen, oye, ¿cuál es el secreto de Cómetelo? ¿No? Y digo, pues el secreto de Cómetelo es que no tiene secretos, tan fácil como eso, ¿no? Y al final eso todavía es... lo más cercano, lo que más te gusta, ¿no? Oye, en estos tiempos que parece ser que ya estamos dejando de vivir esta cosa extraña, ¿no? De la pandemia y del COVID-19 y de tener que llevar mascarillas y demás, hubo una de las partes peores, fue el encierro en casa. Efectivamente. En el encierro en casa todos nos convertimos un poco en Enrique Sánchez o cualquiera de los cocineros conocidos. Todos intentamos hacer nuestros pinitos. No a todos nos fue bien. O sea, pongo empeño en la cocina y algunas cosas salen y otras cosas salen ardiendo. Sí. Pero bueno, la cuestión es que todos creo que nos acercamos todavía un poco más. Todos tuvimos nuestro puntito chef. Sí. Porque claro, además se acababa que si la margarina, que si la harina, todo el mundo nos pusimos a hacer bizcochos. En fin. Sí. Esto tuvisteis mucho que ver, mucho la culpa, todos los cocineros que salís en televisión, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que yo, si no, en el confinamiento no abrí un consultorio sobre el pan. Casi, ¿no? Estuvo a punto. Porque en las redes sociales me decía mi mujer, pero chiquillo, llevas una hora. Digo, una hora que estoy contestando a mensajes de el bizcocho se me ha bajado, el pan no me ha fermentado. Es que lo pasábamos mal. Claro, que no me lo imagino. Porque al fin y al cabo, para que veas, pero a mí me es muy grato recordarlo, eso, para que veas que es una época no grata de recordar de forma genérica, pero eso sí, porque la gente se sentía a gusto, pasaba el tiempo, se sentía como... Ah, no, pero si yo entretenido estaba. Eso, o sea... era, el entretenimiento y la cocina, y eso maravilloso. Porque cuando tú cocinas por obligación, ostras, pues igual no es lo mismo, pero yo hay un verbo que me encanta usar cuando se cocina y es que no se pierde el tiempo, sino que se invierte. Y entonces yo creo que las personas en casa invertían el claro, tiempo en cocinar. Yo buscaba a lo mejor cualquier modo de entretenimiento para el fin de semana, ¿no? Entre semana, bueno, pues la radio también fue declarada esencial, lógicamente. Sí, muchísimo. Y pasaba muchas horas. Yo he pasado el confinamiento solo entre casa y los estudios de radio, ¿no? Y yo recuerdo que buscaba cosas para el fin de semana, ¿no? Y a lo mejor me enteraba de alguna receta. Tú has tenido la culpa de alguna de ellas. Y recuerdo que intenté hacer una tarta de queso. Sí. Y en vez de quedarme esponjosa o dura, no, me quedó líquida, ¿no? Es como una cosa como muy curiosa. O sea, era el peor de los resultados. Pero cuidado. Era un yogur muy rico también. Claro, te voy a decir, igual lo pones en una copa de cóctel, le pones dos galletas encima y dices tarta líquida de queso. Me reinventé. Y lo has bordado, ¿eh? Y lo has bordado. Me reinventé. Pero fíjate que curiosamente todo el mundo que o casi todo el mundo que cocinaba, a mí me hace mucha gracia porque decía, a ver cuando alguien me escribe para decirme, oye, la lasaña de verduras no me ha quedado bien, o la pasta salteada con brócoli, todo eran postres, dulces, sí. Tarta y panes. Sí, sí. Era nos echamos a lo calórico, a lo calórico. Yo intenté hacer una especie de filete empanado pero enrollado con un queso dentro y jamón que se quedó un intento. Enrique, tú en casa fuiste como el refrán de en casa del herrero cuchara de palo, cocinaste, ¿no? Cociné mucho y además, mira, lo planifiqué muy bien porque hice un menú con desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo, y de lunes a viernes. Y entonces, porque es que yo sabía que si no hacía eso, al final, yo teniendo tiempo en la cocina y ganas, que tenía muchas, digo, es que voy a poner a mi familia... Anchas Castilla, claro. Vamos a ver, digo, voy a llevar a los niños al colegio rodando cuando esto se reinaugure. Entonces hice un menú y nada, y al final, bien, y cocinamos. Y me gustó mucho porque al final los peques me ayudaban no solo a preparar el día que había que preparar unas magdalenas para la merienda, porque se hacían, sino el día que había que preparar unas lentejas, me ayudaban. Claro. O el día que había que preparar para la merienda, oye, pues mira, hoy para merendar vamos a hacer una macedonia de frutas con un poquito de helado. Pues también. O sea, que me gustaba que se mojaron en todo, ¿no? Oye, mucha gente no sabe, bueno, una gran mayoría no sabe, que eres gelveño de adopción. Sí. Llevas ya unos años viviendo en nuestro municipio. ¿Cómo? ¿Cómo, por qué motivo, por qué carambola llega y termina Enrique el cocinero de Canal Sur en Gelves viviendo? Pues mira, pues de una forma muy sencilla y te siento precedente. Yo he vivido en Nueva York, he vivido en México DF, he vivido en Madrid, he vivido en Lisboa, iba a decir Oporto, no, en Lisboa, e incluso he vivido en Sevilla capital. Y yo recuerdo que cada vez que tenía que hacer algo que tuviera que ver con la ciudad, en temas burocráticos o de papeleo, como solemos decir, tú imagínate en Nueva York. O sea, madre mía. En Nueva York era como, bueno, esto es un mundo. Y un día, estando aquí en Gelves, me acuerdo que estaba ayudando a un amigo que estaba buscando una casa en Gelves. Y me dijo, tengo que ir al ayuntamiento, me echas una mano, me acompañas, venga, para no ir solo, que verás tú el trámite, la burocracia. Ostras, entramos en el ayuntamiento, llegamos, mira, perdona, para pedir este papel, sí, ahí, la ventanilla esa, llegamos, mira, este papel, sí, un momentito, toma, buenas tardes. Y, ostras, y yo lo miré y digo, espérame, un momentito, ¿qué ha pasado aquí? Llevamos 5 minutos en el ayuntamiento y ya tiene el papel, ¿esto qué es? ¡Esto es vida! Claro. Y entonces, ya ahí fue el primer medio flechazo. Y después, como tenía 3 niños pequeños, a mí me daba mucho coraje porque yo he tenido una infancia maravillosa y mis padres me han dado, yo creo que si yo pudiera educar a mis hijos la mitad de bien que yo o mis padres me educaron a mí, lo firmaría. Y entonces yo mis hijos los tenía en un piso en Sevilla y yo veía que no disfrutaban. Claro. Y busqué por todos los medios, dije, oye, mira, vendemos la casa de Sevilla, el piso, y vamos a buscar. Y ya automáticamente, como estaba medio enamorado, dije, ¿dónde me voy estando muy cerca de Sevilla? Porque es que Gelves está, que es que te resbala. Un paso y todo, claro. Yo digo que aquí te resbala y cuando cae el suelo, el codo lo apoyas en Sevilla. Y le dije a mi mujer, oye, ¿miramos en Gelves? Y me dijo, venga. Y mira, yo, los que nos están oyendo que vivan en Gelves, perfecto. Los que nos están oyendo que no vivan en Gelves, ya están tardando. Porque esto es vivir con toda la comodidad, la cercanía y la familiaridad de un lugar acogedor, pero estás dentro de Sevilla. Claro, a mí me gusta, por eso tampoco me voy, yo soy muy de aquí. Tú también aquí. Yo soy muy de aquí, a mí me gusta porque sigue siendo pueblo, huele a pueblo, se siente como pueblo. Sí, y conoces a la gente. Tiene el alma de pueblo, todo el mundo dice buenos días, buenas tardes. Efectivamente. Y pero como tú bien dices, en nada de tiempo estás en la urbe, estás en Sevilla, claro. ¿No? Y por eso me gusta mucho Gelves. No sé si los estudios donde rodáis Comételo, sí, son los estudios centrales de Canal Sur, es una productora. No, lo grabamos en los estudios de Canal Sur de Málaga. Ah, anda. Yo cuando grabo con lo cerca que tienes aquí, Canal Sur. Para que vea. Pero no, tengo que ir a Málaga. Vamos a Málaga y allí grabamos los programas. Ajá. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue porque, para que veas, todo tiene un porqué. Cuando empezó el programa, en el centro territorial de Málaga, de Canal Sur, había pocos programas y entonces dijeron, oye, mira, aquí hay pocos programas, tenemos a personal, vamos a empezar a grabarlo allí. Y yo siempre digo que a priori para mí era un mal, ¿no? Por tener que hacer 500 kilómetros y volver para grabar. Pero el centro territorial de Málaga es un centro pequeño en cuanto a personal, ¿no? Que haya... No, pero está muy bien, yo conozco los estudios y ahora van a estar mejor porque lo están poniendo ya en alta definición, ¿no? Ah. Pero al final son 12 años lo que llamamos de programa. Y somos una familia, o sea, claro. De verdad. Nosotros, yo muchas veces digo, de lo que menos hablamos muchas veces del programa, porque nos vemos, hablamos, nos llamamos por teléfono, oye, ¿cómo vas? Bien, oye, pues ahora me voy a cambiar de coche. No, espérate, porque mi niño ahora, uno lo tengo malo. Entonces, cuando vamos a grabar, yo muchas veces digo que Comételo, más que un programa de televisión, es como una sociedad gastronómica que quedamos de vez en cuando y cocinamos todos juntos. Qué bueno. Entonces, eso es maravilloso. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Helves? ¿Cuánto tiempo, más o menos? Pues mira, en Helves, la edad de mi hijo el pequeño, porque mi hijo el pequeño, de hecho, tuvimos que irnos de aquí zumbando para el hospital cuando mi mujer iba a dar a luz, anda, o sea, para que vea. O sea, que es helveño casi de sí, nacimiento. Sí, no, no es helveño porque nació en Sevilla, en el hospital, en el materno infantil, ¿no? Pero 5 años, sí, tiene 5 años, pues 5 años llevo ya. ¿Te has integrado bien en nuestro municipio? Te lo pregunto porque... Por ejemplo, ha sido jurado de la primera esta ruta que se hizo, este híbrido entre lo que era esa el río y el mar, que es una feria gastronómica que se hacía en el puerto. Por culpa de la pandemia no se ha podido hacer y este año, bueno, pues cogía la liberación de restricciones muy precipitado y se hizo, bueno, pues un híbrido entre eso y una ruta de la tapa, saboreando el río y el mar en Helves, con 12 bares de nuestro municipio, restaurantes que han hecho tapas espectaculares. Impresionantemente ricas, o sea, y además cada cual decías tú, ya esta no la supera nadie, o sea, yo probaba en uno y decía, bueno, cuando vaya al siguiente, venga, vamos a ir por compromiso, porque esto es insuperable, y llegamos y nos miramos y decíamos, madre mía, qué apuro, qué hacemos, era como, ¿a cuál? Y de hecho, para que veas que esto, este detalle es un detalle que no voy a desvelar nada que no sea tampoco top secret, no es quien mató a Kennedy, pero entre el ganador y el segundo premio, las puntuaciones, fíjate, que iban en torno a 250 puntos, 260, que eran... Madre mía, puntos altos. Pues entre el primero y el segundo hubo 4 puntos. Imagínate, de 200 y pico, lo igualado que estuvo. Entonces, era como nos miramos, y yo sé que suena a como a cumplido o a protocolariamente correcto, pero yo le dije a la alcaldesa, digo, tenemos que dar el año que viene segundos y terceros premios, porque claro, es que nos hemos quedado ahí tan cerca, algunos de conseguir, han rozado el éxito, pero no lo han llegado. Claro, yo te preguntaba esto de que si hacías ya vida, ¿no?, en nuestro municipio, sí, al final y eso, porque, claro, hay restaurantes, en esa ruta de la tapa había restaurantes que llevaban mucho tiempo y que llevan mucho tiempo en nuestro municipio, restaurantes más nuevos, uno de los ganadores es relativamente sí, poco tiempo, pero que lleva 3 semanas o un mes abierto. Era, por ejemplo, el Piccolo Porto, que es una pizzería que hay en el puerto de Helves. Brutal. Yo no la conocía, lo confieso. Yo todavía no he ido, fíjate. Pues yo no la conocía. Y mira, yo de hecho en Helves me estoy integrando ahora mucho más. Y me he integrado menos por dos razones. La primera, aunque te parezca mentira, soy bastante tímido. Curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, que nos pasa a todos los de comunicación, pues, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Yo soy bastante tímido y yo cuando estoy en cualquier sitio y me reconocen tal... Por supuesto, le dedico el tiempo que haga falta porque la persona que me ve y me reconoce es porque al fin y al cabo le está dando de comer a mis hijos. Trabajo, claro. Pero me corto muchísimo, sí, o sea, sí, me avergüenzo. Y después, es verdad que como tenía los niños muy chicos, está muy condicionado. No es fácil decir, oye, pues venga, salimos un viernes por la noche y vamos a comer en un sitio o cenar. Entonces, ahora ya que el pequeño tiene 5 años, empezamos a salir más. Pero con lo que comentabas, me lleva auténtica sorpresa. O sea, yo cuando llegué... Bueno, cuando llegué al puerto, yo no tengo... En esto no tengo pelos en la lengua y cuento todas las cosas. Ahora me va a coger Isabel, la alcaldesa, ¿no? Y me dirá, ¿tú para qué has contado eso, Enrique? Pero yo le decía a la buena gente del Ayuntamiento de Helves, le decía, el puerto deportivo de Helves, esto tiene que ser como Puerto Banús. O sea, el sitio que tiene. De hecho, es el mismo arquitecto en uno de los edificios. Eso es. Y yo decía, bueno, nos sentamos en la pizzería a comer. Primero, son dos chavales italianos que hacen auténtica cocina italiana. Yo trabajo en Italia y es Valerio, auténtica. Valerio y Máximo estuvieron aquí el otro día presentando el proyecto del Piccolo Porto aquí en Radio. Pues mira, yo he trabajado en Italia y yo sentí lo que sentía cuando vivía y comía en Italia. Y yo estaba sentado por la noche probando los platos que nos estaban poniendo con el fresquito del puerto deportivo, con la luz de las estrellas. Yo sé que suena muy romántico, pero es que es muy romántico. Maravilla, sí, sí. Y yo decía, o sea, esto, a mí me dicen ahora mismo, no, mira, que te vas a ir a un restaurante gourmet que hay en Madrid o en Barcelona, y le digo, te estás equivocando, de aquí ni con agua caliente. Pero no solo eso, ¿eh? Es que te vas a, yo qué sé, es que no quiero nombrar ninguno por no dejarme otro, ¿no? Pero te vas al Rincón de Manolo. Sí, no, Nayades, tenemos una serie de... Al Doble M, que hemos hablado. También. O sea, incluso... La Vespa Venier, hay un montón de sitios donde... Efectivamente. Es más que un bar donde vas a comer, es un bar, un restaurante donde vas a degustar de ver, vamos, delicatessen, o sea, comida realmente buena, bonita, y oye, escúchame, que ni siquiera es cara. Completamente de acuerdo, y además te queda... Es de esos... Mira, los lugares con los que hemos probado, que yo te digo que si cogemos por extensión, por número de habitantes y los lugares de calidad que tiene Helves, yo creo que no encontramos tendríamos que buscarlo muy bien, ¿eh? Algo que igualara a Helves. Por lo tanto, lo primero, animo a todo el mundo que nos esté escuchando que venga a Helves a comer, de verdad, que hay muchísimos sitios. Pero después son de esos lugares en los que tú ves la carta y dices, me cachis, no voy a poder pedir todo lo que quiero probar porque sería mucho. Es imposible, claro. Ah, ¿qué hago? Vuelvo. Deberían de, claro, pero vuelvo. Debería. Yo, mira, consejos navegantes, que esto está muy de moda, el menú degustación. Esto no se hace mucho en Helves, ¿eh? Bueno, pero muchas veces te lo hacen, ¿eh? Aunque no lo tengas, pero tú le dices, oye, mira, quiero probar un poquito de todo. Venga, pues no te preocupes, porque todavía en los locales de Helves, en los locales hosteleros de Helves, está el trato humano. Sí, sí. Tenemos sí, esa maravilla, que todavía está esa impronta que el dueño o el camarero le da, eso todavía existe, ese toque tan personal. Madre mía, acabo de ver la hora y bueno, es que nos tenemos que ir en breve. ¡Ostras! ¡Jolín, madre mía! ¿Cómo pasa volvemos aquí a charlar? Que ¿te cuento un secreto sobre Puerto Helves? Ya estamos tardando. Mira, cuando los Morancos, ¿sí? Jorge Cadaval vive aquí muy cerquita, ¿sí? También ahí arriba. Jorge no, perdón, César, el que vive arriba. Jorge no se mueve de Triana, ¿sí? Ni con agua caliente. Cuando tenían que grabar cualquier cosa de Puerto Banús o lo que sea, sí, se venían a Puerto Helves. O sea, yo recuerdo a Jorge disfrazado yo la Berrocal, como que se presentaba a las elecciones de Marbella. Sí, y estaba aquí. Con un cartel que ponía bota con B, bota Yola, andando por aquí por Puerto Helves para un lado y para otro. O sea, uno de los momentos divertidísimos, ¿no? O sea, que tenemos un sitio espectacularmente bonito, como es el puerto. El pueblo es bonito y está muy bien que Enrique Sánchez, que el cocinero de Canal Sur, invita a la gente a que venga a nuestro municipio. Claro, además lo invito porque Helves, una vez que vienes, vuelves. O sea, no hay que invitarlos a volver, hay que invitarlos a que vengan la primera vez. Como llegue el momento, habrá que invitarlos a que se vayan, ¿no? Sí, que ya, que pagamos no cabemos, término, no cabemos. En el término municipal. Enrique, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Es la primera vez, espero que no sea la última. Cuando quieras, o sea, como quien dice, es que me vengo caminando, ¿eh? Me vengo caminando a la radio. Totalmente. Un abrazo enorme, Enrique. Igualmente, y feliz día a todos. Hasta luego. Chao. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana, San Viernes, aquí en Helves en la Onda, a partir de las 11, en directo, como siempre, a través del 88.6 FM. Muchas gracias por estar ahí esta mañana.